El dirigente nacional de la Federación Obrera Ceramista Argentina, José Luis Franco, quien se encuentra en nuestra provincia acompañando a los trabajadores de Cerámica San José, los cuales mantienen hace 5 meses una carpa en la puerta de la fábrica en reclamo de salarios adeudados y despidos, expresó que la Federación está haciendo todas las denuncias, pero no hay respuestas en la provincia de San Juan porque parece que queremos seguir alimentando esta clase de empresarios. No hay respuesta, por eso acá en San Juan no hay respuesta. Porque parece que queremos seguir alimentando a esta clase de empresarios que realmente lo único que hacen es esclavizan a nuestros compañeros y estafan en el salario. Porque eso es lo que está sucediendo acá en San Juan. No puede ser que un compañero trabajador, ceramista de San José, esté cobrando entre 8 y 9 mil pesos cuando realmente la escala ya no es ese valor. No pagaron nunca, no cumplieron nunca. Eso viene desde años. Un conflicto de esta naturaleza en Buenos Aires o en otra parte del país, vos tenés el apoyo de la CGT local, tenés el apoyo de los gremios que vienen a colaborar y a tratarte una mano y a ayudarte. Bueno, acá no lo hemos logrado. Además, José Luis Franco opinó sobre la reforma previsional y laboral que impulsa el gobierno nacional, manifestando su rechazo a la misma. Hoy nuestro presidente de la Nación es un empresario. ¿Y para dónde va a tirar? ¿Para dónde va a ir el agua? Va a ir para el lado de ellos. Porque cada vez nos sacan la conquista que los trabajadores lo tenemos y lo queremos seguir manteniendo. Nosotros estamos dentro de la CGT, pero no convalidamos ninguno de estos aspectos que por ahí la CGT, alguno de los miembros pueden estar en acuerdo con este proyecto. Nosotros estamos en desacuerdo. Estamos dentro porque siempre hemos llevado la voz y hemos hablado a través de nuestro compañero secretario general de la Federación, que siempre está levantando la voz en la CGT en favor de los trabajadores. Porque esto nos copian los resultados que dan en Europa, porque esto van los viajecitos para allá, vienen, traen estos proyectos y quieren implementar, y cada vez nos quieren implementar. Acá lo que tenemos que hacer realmente, si queremos defender a los trabajadores y que no nos apliquen ese proyecto, hay que hacer una gran movilización, un gran paro a nivel nacional para que una vez por todas terminen esto, porque no queremos que nos flexibilicen a los trabajadores y mucho menos que nos saquen conquista que hemos tenido hace muchos años y lo queremos seguir manteniendo desde aquel momento que nuestro líder máximo, Juan Domingo Perón, nos ha dado la oportunidad de estas conquistas laborales, en el cual no lo tenemos que perder. Porque cosas que se pierde, algo que se pierde, no lo recupera más en el tema laboral. Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.